Con motivo del Día del Sol, el Comité Preparatorio de Finlandia publicó en folleto la obra maestra del gran líder Kim Il-sung, sobre los tres principios de la reunificación de la patria. Por otra parte, con el mismo motivo, el Grupo de Estudio de la Idea Suche de Inglaterra insertó en el número especial de boletín Estrella de la Independencia, la otra del gran líder. Elevar el papel de las masas populares es la garantía para la victoria de la causa de la independencia junto con su foto.